Entré en una fiesta de buenas, vine a conocer nenas. Y una rubia, otra morena, ambas con largas melenas. Una iba sobria, la otra serena. Y al final dejé a las dos porque les gustaba Sonia y Selena. Ey, ey, ey, es el retorno del funky. La doble XL junto a la nota más donkey. Nos colamos con chándal en tu lujo chapailes. Convertimos los servicios en submarino rollo tireless. Alcohólicos en bares vinieron chicas, no miento. Escote, faldas, tangas, pusieron duro a mi miembro. Copas en barras llegaron a manos de este macarra. Los tuyos son chupitos bien, pues los míos son jarras. Mi gente por la calle pusimos cachondo monjas. Prepárate, llega la invasión de los hombres esponja. Promesas incumplidas por culpa de la bebida. ¿Qué lo voy a hacer si lo único que hago es cautivar? Así que con guiños, con miradas inquietantes. Prometo sexo en grupo en cuartos poco elegantes. No puedo hacer nada, sale de dentro, es como un don. Soy Tony, yo el más íntimo de tu tampón. Pasa la acción, deja que a gustito me ponga. Voy a dejar tu orificio en el más hondo que los lagos de Covadonga. Pero mi cartera hoy está vacía. Prométeme sexo gratis y seré tuyo todo el día. Tony Mejías, en cintas porque en la barra tía María, ya cuatro patas la reina Sofía. Confiar en mis mujeres, prometo tropicales y exóticos placeres. Pero al final, como siempre, acabaré en soledad. Con litros, micros y chicas que solo quieren amistad. ¿Qué le voy a hacer? Si lo mío no es poner chicas en celos, solo era fiestas con los míos y acabar por los suelos. Saca whisky, petas para el personal. Más el agua volvió a su cauce. Los borrachos volvieron a colarse en tus bares. Escotes, faldas, sí, ¿de qué me hablas? Perseguir morenas, trabajo a media jornada. Noches locas, ey, pares de copas. Cielos grises, humareda en la sombra. Hoy la liamos, que yo te lo digo. Doble XL solo es cuestión de estilo. Tú di lo que quieras, que yo todo lo admito. Pero ten cuidado, pues tengo el poder del micro. Dios me otorgó este don y lo aprovecho. No digas que no, ahora que he hecho planes con tus pechos. Yo te traeré el funky borracheras pa' clavarte mil aviones entre gemela y gemela. Esta vez lo digo en serio, te quiero. No es culpa del ron ni de tus botas, ve y te cuero. Dame tu teléfono, vamos, que si te llamo. Si tienes un boli, me lo apuntaré en la mano. Ya sé que estás harta de escuchar gilipolleces sobre que el Víctor habla mucho y hace lo mismo siempre. Beber, amar, prometer y olvidarlo. Y en aventuras de sábado volver a recordarlo. Pero cariño, has de saber una cosa. Mis amores empiezan siempre de la misma forma. Todo acabará cuando lo hagan las botellas o cuando alguna de mis diosas decida apostar por ellas. El tiempo lo dirá y yo quizá no esté escuchando. Será culpa del rap que esté demasiado alto. Tú sigue buscándome en nuevos amaneceres, que la esperanza es lo último que siempre se pierde. No, pero quizás de plata. Hoy sueño con mujeres desnudas bajo patas. Sé que mi loco del bond se alimenta de ron. Ya llegó, nena, y le falta algún reco. Que no, que no estás de mi parte. Que aparte mi mirada de tu escote. Oh, perdón, si realmente no quería. Solo buscaba calentarme una mirada tan fría. Tan fría, coño, esto es la Antártida o Valencia. Con movimientos así voy a perder la paciencia. Tú lo has querido, movimiento de pelvis. El rey en tu cama, del banque a Elvis. Ey, nena, quiero morir entre tus piernas. Mi lengua por tu piel y tu nombre en mis venas. El criminólogo de Fon por los suelos producciones. Valencia al estar, ya nos quedan más cojones. Ya que yeah, tú, Obri Luis. Traigo rimas cargadas de aquí a Benicuya. Así que yeah, tú, tanca la boca. Ya no te camarero, que quiero otra copa. Saca whisky, petas para el personal. Partís con Punky, mirando el rollo monkey. Yo y mis cuatro yonkis cayeron litros. Mantener ritos escritos, mantener ritmos. Rezar por Jesucristo, ser poeta. Cantar línea sobre línea, canción tras canción. Sergio Captain con Folso no soñó con el mundo loco. Lleno de vicio, no falta humo en mi pulmón. Desquicio, oficio, si escuchaste este fondo donde quieran. Los litros se beberán, las chinas se quemarán. ¿Dónde andarán? Las chicas picantes. No soy de Operación Triunfo, triunfo mi clase. Con Boca y Don Pimpón, días de barrio. Sésamo. Después de tanta fiesta hay que pegarse un baño bálsamo. No soy el amo, triunfo con mis compares. Acabar en bares, acabar por los suelos en rabes. Saca whisky, petas. Con este estilo ya no existe nadie que me cierre ya el pico. Yo y mi equipo son casco para épico. Dame el único encandilado de nuevo al público. Llámalo funky aquí, rollo tranqui. Ya no lo vacilan a no más funkies. La doble XL es, ya la hueles. Junto a la nota más alta han llegado pa' que te enteres. Y pa' que te enteres de que esto es el reventón. De que con mi botellón no puede ni un batallón. Mi peña lo grita, es el retorno del pop. He llegado, hey, entro en el bar. Yo tengo el temporal, hay cuatro churris en la barra. Y yo ya me voy pa' allá. Estoy que me salgo y nadie me va a poder parar. Las bolas de espejo hoy dan mi mejor perfil. Ninguna de las cuatro chati se me va a resistir. Cubata en mano, llama ritmo pa' la barra. A los cinco minutos, una el paquete llama garra. Por la discoteca ya se oye un susurro. Ey, dicen que el David otra vez va a mojar el churro. Sí, esa es mi meta, sí, esa es mi treta. Acabar con tu tanga, mi mano y en mi boca tus dos tetas. Wow, nena, sí, así me gusta. Me quiero sentir sobre mi ombligo la punta de tu nariz. Esa es la postura esa noche en el baño. Ojalá sean así todos los días del año. Y no te engaño si te digo que no te haré daño. Pero si me das tu culo, pues yo te haré un apaño. Parece que mi polla está a punto de estallar ya. Cuando entonces yo me despierto, abro los ojos. La resaca contraataca. La fiesta de ayer estuvo guay, pero no estuvo tan guapa. Mira, Waltrapa, todo ha sido un sueño erótico. Y lo único que tengo a mi alrededor son pequeños vómitos. No tengo ni piscina, ni días en bikini. Aunque me encantaría vivir en un anuncio de Martini, pero no lo consigo. Me conformo con lo que tengo. Mi chavi, mis amigos y mi whisky con hielo. Ya son las 6 y me acabo de despertar. Toca siesta, mejor me voy a descansar. Que mañana habrá más fiesta, más fiesta. Saca whisky, petas para el pe-